the shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Gino. What can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya de vuelta? ¿Qué tal la resaca navideña? Pues muy bien, ya en el 2017. Esto es una gran alegría. A mí es que el año nuevo me agarra con año, un año más y todo. Así que tengo hasta un año más de vida. ¡Oh, felicidades! Muchas felicidades. Gracias. Yo no te felicité porque sigo todavía con la resaca. Somos de... Somos un año más vieja las dos. Yo no soy un año más vieja. Yo soy un año más madura, más guapa, más estupenda, claro, más experimentada. Eres ficción, básicamente. Claro, esto es todo lo que ser. Una personalidad es doblada, que una cumple un año más y la otra no. Yo rejuvenezco cada año. Cada es año Dorian que Gray. Se echa ella, yo tengo uno menos. Bueno, pues nada, chicas, para empezar bien el año y retomar nuestros programas un año más, podemos decir, aunque solo llevemos 5 programas, podemos decir que estamos aquí un año más. Un año más. Muy bien, sí, motiva sí. Bastante, la verdad. Sí. Entonces, bueno, os he traído aquí a Laura Franco y Violeta Lucena. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, buenas y bienvenidas a Miran Fu. Gracias. Pues os preguntaréis quiénes son. No, no son unas amigas drogadictas que he encontrado en la calle. No lo son. A esas no ya las traigo al programa. Ya está lunática hablando de drogas. Yo... Cambia el año, pero algunos hábitos no. Yo tengo que decir que estoy muy contenta porque la última vez trajiste una gente que a mí me dio un montón de miedo. O sea, no les pudimos dejar entrar. Bueno, es que eso es porque eres muy poco abierta. Muy poco abierta. Pero, bueno, las voy a presentar un poquito para que sepáis también, y también nuestros oyentes, a quién tenemos aquí en el programa, ni más ni menos que a... No, tampoco hace falta tanta pompa, ¿no? No. Son dos artistas, bueno, artistas emergentes, podemos decir, aunque, bueno, tienen las dos ya una trayectoria muy interesante. Bueno, Laura Franco es licenciada en Bellas Artes y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Correcto. Muy bien, no me he equivocado, está bien. Y bueno, y Violeta está terminando también la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de Granada. Sí, correcto. O sea, que venís del sur o qué, o esto sí. Mucho sur aquí. Aquí pasamos muchísimo frío. Normal. Y bueno, el trabajo de Laura se ha centrado sobre todo en las artes plásticas, las artes visuales, ¿no? Bueno, he visto que tienes varios collages, ilustraciones, pero también ha tocado la rama de la poesía. Ahora, bueno, nos contarás un poquito más cómo has ido combinando estas artes. En 2016 ganó el 10º premio de poesía Antonio Gala. Por poner un ejemplo de los diferentes premios que tiene, y otro de ellos fue el primer premio UCO Poética, que bueno, tuvo como consecuencia, ¿no?, la publicación en el libro Todo Principio, editado por La Bella Varsovia. Y bueno, actualmente, bueno, en los últimos años ha expuesto en diversas exposiciones en Madrid, como en la Casa Velázquez, en Málaga y en Alicante. Por ejemplo, sí, el año pasado no pude hacer muchas exposiciones porque hay que buscar trabajo y hay que comer y pagar el alquiler y esas cosas. Está muy vulgares. Complicada. Claro, cosas, todo eso de por amor al arte no está muy bien, pero... Que va. La teoría sí, pero en lo práctico. Claro. Y bueno, y con Violeta ahora estáis iniciando juntas una instalación, escultura, nos contabais un poco, si queréis contarnos un poquito más sobre este proyecto. Sí, ¿tú quieres...? No, empieza tú. Bueno, nos conocimos el verano pasado y bueno, ella está acabando Bellas Artes, yo la acabé hace no mucho también, y hablando, descubrimos que teníamos muchas cosas en común, pues que nos gustan las obras artísticas poco convencionales, que pueden resultar como híbridos, que no son ni escultura ni son pintura, sino una mezcla de muchas disciplinas diferentes. Uh-huh. En eso conectábamos. Y luego el hecho de que siempre trabajamos un poco con la ironía o queremos reasignar o descubrir nuevas maneras de expresar las cosas. Entonces, a partir de ahí, pues ya empezamos a hablar, ¿y por qué no creamos un proyecto? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos presentamos a beca para que nos den un poco de dinero, ¿no? Para lo de siempre. Claro. Para seguir y seguir. Uh-huh. Y en eso estamos. Uh-huh. ¿Y qué estáis creando? Pues, ¿me explicas tú? Sí. Es que no, realmente no sabría... Estamos creando como un... A ver, el proyecto se llama Alfabeto. Uh-huh. Entonces estamos creando como... tampoco creando, sino como... Investigando las maneras en las que se producen algunos símbolos o signos, ¿no? Estándar. Uh-huh. Pues, corporales. O maneras de expresarse corporalmente, por ejemplo. Sí, que están como ya muy... Estamos tan acostumbrados a verlas que no nos damos cuenta, como el símbolo de la paz, uh-huh, el símbolo de choca esos cinco, tú levantas la mano y sabes que es chocar los cinco, ¿no? Claro. Pero realmente viene alguien de la selva, uh-huh, más profunda y dice... Puede que, pensar claro, que le agrede eso. Que hace. Uh-huh. Claro, entonces no... Estamos jugando por... También... pensando en todos esos símbolos y todas esas cosas que tenemos como muy, muy aceptadas y también la problemática de personas que no pueden hacer ese tipo de gestos por cualquier cosa que pueda suceder. Uh-huh. Pues por cualquier problemática física. Claro. O, entonces uh-huh, es como un poco darle la vuelta a través del arte y creando a lo mejor... yo lo he llamado en la memoria que estamos haciendo objetos escultóricos, uh-huh, pues que te posibiliten o te ayuden a hacer esos yeah, gestos. Uh-huh. Entonces estamos ahora mismo en ese, partiéndonos la cabeza con eso. La verdad que bueno, es un tema muy interesante porque tiene que ver tanto con el lenguaje, ¿no? Como la manera de comunicarse, como el saludar, pues dar dos besos, ¿no? Por ejemplo, que es como una convención claro, social. Y luego también está muy en la línea de la... Bueno, que actualmente todo lo que tiene que ver con la robótica sí, y todo esto, ¿no? Y la creación de híbridos, de constructos sobre la naturaleza del cuerpo humano. Uh-huh. Y bueno, algo que has mencionado y que yo sí que he visto un poco más en tu obra, porque, bueno, Laura tiene un blog que se llama laurafrancocarrion.blogspot.com. Que nunca lo actualizo. Eso hay que decirlo. Pero por lo poquito que he podido ver ahí, sí que he visto como esa parte, y justo las mencioné antes, de la ironía, ¿no? Y de cómo... No sé si puedes explicarnos un poco más sobre eso, o qué es para ti la ironía, cómo la entiendes o cómo la interpretáis. Sí, a mí me gusta mucho, desde que estaba estudiando, trabajar con la ironía como mecanismo de crítica, ¿no? De los sistemas establecidos, ya sea un lenguaje determinado, una manera de hacer las cosas, etcétera. Entonces, reivindicando un poco esas vías alternativas, pues yo siempre le meto su pizca de sarcasmo, de ironía, uh-huh, cosa que tiene mucho que ver también con su manera de ser y de uh-huh, a lo mejor construir algunos trabajos que ha hecho. Uh-huh. Y pues, por ejemplo, la pieza esta que ella ha comentado, ¿no? Imagínate que no puede chocar cinco, entonces pues la llamamos pieza para poder chocar cinco. Entonces es como criticando. Una pieza de flamenquito. O de flamenquito, imagínate, no puedes tocar las palmas, claro, hay personas que no pueden hacer ese gesto. Entonces, dándole siempre un toque de ironía y poniendo en cuestión del por qué algunas uh-huh, cosas están tan establecidas uh-huh, y tan... Claro, la cosa es que muchas veces si no puedes hacer algún tipo de gesto o algo te pueden decir, ah, oh, pues mira, esa que es sosa o tal, claro, ¿no? Como uh-huh, no puedes estar en un sarao flamenco y te sí, dice, y no haces palma y te dice, oh, qué saboría. Claro, ¿no? Y luego son cosas que damos tan por supuestas, ¿no? Claro, que no, realmente llamar la atención sobre esto que damos por asumido y por hecho, hay gente que no es cotidiano para ellos, ¿no? Claro. Uh-huh. Por ejemplo, en Burgos pasa mucho. Si tú no participas en un tablao flamenco, enseguida... Te marginan, ¿no? Sí. Enseguida te lo echan en cara. ¿Vale? Pasa, normal, normal. El arte de Burgos es algo fundamental. Conocido mundialmente. Sí, está muy arraigado, muy arraigado. Bueno, aunque yo tengo que decir que la última vez que estuve estaba el Canca en Burgos y llenó. No pude comprar entrada porque no quedaba. Y dije, mira el arte de Burgos aquí y cómo se manifiesta. Bueno, no es de Burgos. Pero es verdad que, por lo que he visto y tal, el blog no está actualizado y me gustaría que nos contarais dónde pueden nuestros oyentes ver parte de las obras que estáis haciendo o ir a visitar algo de vuestra obra y que nos, pues eso sí puede ser una página de Facebook o dónde podemos acercarnos a veros. Bueno, ahora como este proyecto conjunto acaba de surgir, ¿no? Estamos elaborando los bocetos o los previos. Si nos dieran la beca que está, mañana vamos a echarla, ¿no? Mañana es un correo. Os vamos a dar suerte. Somos un talismán. Ojalá. Pues entonces la beca nos posibilitará un espacio expositivo, un presupuesto para poder realizar estas obras, etcétera. Entonces ya crearemos la página para que todo el mundo acceda, etcétera. Ahora mismo solo son bocetos y porque aparte más por escrito que otra cosa. Ajá. Aparte de escultura, pues sois polifacéticas, os manifestáis de otra manera, a través de otro cauce, pues eso, la poesía, ¿no? Que mencionaba Miss Lunatic, o los collages, ¿no? Más, o pintura, o simplemente escultura. No, yo nunca me he decantado por ninguna disciplina concreta. Y no sé si, bueno, tú a lo mejor más por la escultura o... Yo voy más por la escultura, sí. Pero vamos que... según fotografía también, o vídeo, según lo que pida cada... No sé, cada cosa. Oye, y me parece súper valiente el hecho de dedicaros al arte y querer vivir de esto, simplemente porque no es algo que sea fácil y la sociedad no facilita el dedicarse a ser artista, de verdad, de una manera seria y reflexiva. Entonces, ¿qué le diríais a alguien que quiere empezar en el arte? O sea, ¿qué es lo que os anima a seguir a vosotras en esto? ¿A ti qué te animas? A ver. Yo que soy completamente emergente. O sea, ahora mismo no estoy desilusionada porque tampoco no te ha dado lo he tiempo. Intentado con tanta fuerza. Claro, pero seguramente el año que viene ya estaré de capa caída. ¡No! ¡Por Dios! No, con las becas que nos van a dar. Claro, muchísimas. Efectivamente. Yo creo que a vosotras os pasa que, no sé si, bueno, escribís, ¿no? Y os gusta la literatura, claro. Etcétera. Aunque, bueno, te tengas que dedicar a otras ocupaciones que no tienen directamente relación o no puedas todo el tiempo que tú quieras, siempre hay un hueco, siempre se mantiene. Entonces, yo creo que a la gente que se dedica a la creación o a las artes plásticas le pasa lo mismo. ¿Es difícil? Sí. Se vive del arte en España muy, muy difícil, por no decir imposible. Y entre los jóvenes veis que pues que hay inquietud por dedicarse, pues porque claro, España al final tiene una tradición de artistas pues tremenda, ¿no? Casi como ningún país en el mundo, a nivel plástico, unos escultores también maravillosos, y ahora hay una generación que vaya a tomar el relevo, dado que hay tantas trabas, ¿no? Para que se consolide pues eso, un relevo generacional, ¿no? Yo creo que sí, hay muy muy buenos artistas que además se están adaptando muy bien a las dificultades y a la época que nos ha tocado. Y sí, yo creo que el relevo puede ser posible y se está dando ya, ¿no? Hay muy muy buenos artistas jóvenes que no son emergentes, pero que son jóvenes y que son referentes para mí o para ella o para... Yo creo que la tendencia también va mucho, ¿no? Por este perfil de artista interdisciplinar, de bueno, también se rompen un poco esas fronteras, ¿no? Las barreras entre los distintos lenguajes artísticos. Y también sobre eso os quería preguntar, ¿no? ¿Cómo a la hora de gestar un proyecto, y ahora mismo que estáis en esa fase, ¿no? De creación o de exponerlo, ¿cómo elegir qué herramientas son necesarias para el proyecto que estáis haciendo? O sea, ¿por qué decir en un momento dado, pues no, es que esto es fotografía, o esto es escultura, o esto no, esto es poesía? ¿Cómo surge eso, ese camino creativo? Yo creo que sale. Sí, ¿no? Que creo cada idea te va pidiendo un poco el material o el medio a través del cual tú la puedas expresar mejor, ¿no? Bueno, sí, claro. También otras veces intentas hacerlo de algún medio y ves que no cuadra y tienes que hacer otra cosa, o mientras haces una cosa descubres otra mejor y que no sé, ahora incluso con los bocetos que estamos haciendo para la beca y eso, empezamos a hacer una cosa y lo tenemos muy claro y lo estamos haciendo y de repente es otra y luego de repente vamos a fotografiarlo y es otra, que al final evoluciona constantemente, hasta, no sé, pero es que yo creo que siempre es así, ¿no? Igual que escribir y tal, que tiene una idea y mientras quizás lo está haciendo acaba siendo otra. Sí, lo que pasa es que en la escritura normalmente no te cambias de lenguaje tan radicalmente, ¿no? Claro. Cambias de idea, sí, pero sigues manteniendo... Claro, pero realmente es también la idea, ¿no? O sea que, a ver, el lenguaje, porque si no tienes muy, no sé, no estás muy anclado en la pintura, a lo mejor que estás pintando, pues evidentemente dices, ah, pues no voy a hacer la mano aquí, la voy a hacer ahí. Pero sigue siendo pintura, pero... cuando tienes más disciplina, no sé, que sea uno. Y sobre todo cuando es objeto, es mucho más fácil que cambien las cosas, ¿no? Sí, es eso, vas probando y cada medio te ofrece unas posibilidades y hay algunos con los que se entiende perfectamente lo que quieres mostrar y otros con los que es que incluso anulan lo que quieres decir. Entonces te vas quedando. Además, ahora yo creo que enseña mucho en la Facultad de Bellas Artes a ser un poco, como dices tú, multidisciplinar. Y te ofrece un poco de todas las herramientas que puedes usar y que todas son posibles. Entonces tú ya vas cogiendo la que... ¿Y alguna vez, como por ejemplo ahora con este proyecto, buscáis una opinión crítica de fuera, alguien que os ayude pues a darle forma de si se entiende, no se entiende, porque también pasa mucho, ¿no?, con el arte contemporáneo, que de repente uno lo ve y dice, bueno, pues eso es una fotografía de una colilla tirada en un contenedor, pues entonces dices, y eso que no sé si la crítica en ese sentido ayuda o perjudica al proceso creativo o cómo la integráis vosotras. Sí, yo, por ejemplo, ayer por la tarde, que nos fuimos, bueno, por la noche, después de estar todo el día trabajando, nos fuimos a casa de unos amigos. Entonces, siempre también nos solemos juntar pues con gente que se dedica más o menos a lo mismo. Claro. Y lo comentábamos con otra amiga que ya recibió esa beca y qué tal. Mira, ¿te parece esto? Le enseñamos fotos y te vas diciendo, pues esto se entiende, esto no se entiende. Claro, siempre es de ayuda. O su hermana que nos estuvo ayudando un poco también a hacer las fotos y tal. Nos decía, ¿y si lo ponéis por aquí o por allá? Entonces, claro, sí, la opinión de un tercero, que además a lo mejor tú valoras su trabajo y sabes... Claro, sí, pues, un tercero siempre crítico y claro, que sabe claro, lo que... Sí, que no sea... Claro, porque con esto del arte creo que está mucho el riesgo este cuñado, ¿no?, de la gente que te dice, pues eso es una foto de una colilla, esto lo hace mi hijo de 5 años, o sea, es como... Eso pasa mucho en que está permanentemente... Sí. Claro, el arte contemporáneo está bajo permanente sospecha de fraude, ¿no?, de me están engañando, de como que estar defendiendo su legitimidad constantemente, ¿no? Supongo que os habréis enfrentado a eso con asiduidad, ¿no? Sí, además... Yo vengo de Málaga y he estado allí muchos años en un estudio, ¿no?, con otros compañeros y había varios que eran pintores, ¿no? Y a veces pues se organizaban los típicos debates de lo que vale y lo que no vale, lo que tal y lo que no vale. Entonces yo siempre voy por la vía, salto ahí por la tangente y defiendo que no. El proceso de pensar cómo vas a hacer esa foto, esa colilla, ¿no?, por seguir con el ejemplo, puede ser tan valioso como el de tirarte 4 o 5 horas pintando una mano. Claro, al final, claro, es el concepto, ¿no? El arte conceptual es eso, ¿no? La idea que hay detrás. Para mí, sí, siempre... O sea, tampoco es fácil, ¿eh? Puede ser un cuadro precioso, pero no decir nada. Claro. Total. Y luego la colilla te puede contar... Yo qué sé, lo que sea, pero... La colilla tiene... famosa, ¿no? La colilla... Haremos algo sobre una colilla. La colilla es una mina de... Sí, vamos a ver, una imagen así... Pues muy bien, en realidad, bueno, esto era lo que queríamos que nos contarais, un poco en qué estáis trabajando ahora, y también acercarnos un poco al mundo plástico, que normalmente... No lo traemos tocado mucho aquí. Claro, además la radio es un medio difícil, ¿no? Porque como es muy vuestro arte es pues visual, ¿no? Muchas veces, a fin de cuentas, entonces luego esto, traerlo al mundo del sonido, a veces es complicado, ¿no? Trasladarlo, pero bueno, sobre todo desearos mucha suerte para que mañana os den esa beca y podáis seguir creando y haciendo lo que os gusta y lo que queréis hacer. Eso es. Gracias por venir. Y gracias. Antes de despedirnos, esto es un poco, bueno, así de estrangis, esto es lo que hace Miss Lunatic, no sé si os lo habíamos contado, creo que no, pero... porque si no, no sería lo que hace Miss Lunatic, tiene que ser de sorpresa. No, ¡Miranfu! Miranfu significa va a pasar algo sorprendente. ¿Vale? O te vas a llevar una sorpresa. Entonces la sorpresa puede ser buena o mala. En este caso espero que sea buena. Pero bueno, es que encontré el otro día una poesía. Entonces, bueno, no esta sección la llamamos el autor desconocido. Entonces no decimos de quién es la poesía, da igual de quién sea. ¿No? Lo importante es que la persona la lee por primera vez y entonces, bueno, se trata de que nos cuente un poco cuál es ese impacto después de leerla, independientemente, para no dejarnos llevar, ¿no?, por el nombre de... No, es que esto lo ha escrito Lorca o lo ha escrito... Claro, y entonces es bueno, como lo ha escrito un premio Nobel, tiene que ser bueno. Y quien lo lee está sometido a la presión de decir, ah, no, sí, qué bonito, qué profundo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una poesía que he encontrado y me gustaría que la leyeras. Laura. Vale. La leo... Tal cual. Mar, bajo mi cama estáis, conchas, algas, arenas. Comienza vuestro frío, donde acaban mis sábanas. Rozaría una jábega con descolgar los brazos, y su red tendería del palo de mesana de este lecho flotante entre ataúd y tinta. Cuando cierro los ojos se me cubren de escamas. Cuando cierro los ojos, el viento del estrecho pone olor de guinea en la ropa mojada. Pone sal en un cesto de flores y racimos de uvas verdes y negras encima de mi almohada. Pone henchido el insomnio y en su larguero entonces me siento con mi sueño a ver pasar el agua. No sé si conoces esta poesía. No la había leído nunca, no la conozco. Es de María Victoria Atienza, que es una poeta malagueña. Sí, diría, me encanta. ¡Ah, mi paisana, tal! Claro, cuando escuchamos el nombre ya enseguida, ¿no? Pero bueno, aprovechando que es compatriota. Sí, pues me estaba acordando, sí, de Estepona, ¿no? Que era donde yo me crié de chica y me ha recordado. Claro, es que es una poesía, yo la estaba escuchando y los que somos de tierra adentro, pero es verdad que me era muy marinera, ¿no? O sea, era una, yo estaba sintiendo el mar, ¿no? Y todo lo que conlleva. Yo estaba pensando en Conil, claro, no sabía que era malagueña, pero yo estaba en Conil en este momento. No, hay una poesía como muy sensual, ¿no? Quiero decir que los sentidos es lo que potencia, ¿no? Estar el tacto, también la vista, toda esa visualidad, ¿no? De las uvas negras y verdes. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por colaborar en esta sección. Pido perdón porque la habré leído muy mal. No, perfecta. Hombre, y encima tú que eres poeta, pues leyendo a otra poeta, lo paso, ¿no?, fatal cada vez tengo que recitar porque es que eso me da muy mal. No, para nada. No pasa nada. Bueno, muchas pues gracias, muchísimas chicas, gracias por venir. Gracias. Mucha gracias. Suerte. Y nada, hasta la próxima. A ver si cuando vengáis otra vez ya tenéis, os han dado la beca, está el proyecto y vamos a ir a una exposición vuestra. Ojalá, sí. Bueno, gracias, chicas. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Fumo en la ventana. Veo tu silueta sobre el arrecife. Bueno, chicas, pues nada, la verdad que muy interesantes las... Pues sí. Sí, señor. La verdad es que, a los artistas hay que apoyarlos, aunque sean, pues eso, ¿no?, anónimos. No, precisamente cuando son anónimos. Claro, antes de que pase todo lo que tiene que pasar, ¿no? Ocurra es el punto clave. Y yo esta semana he visto una película que También toca bastantes disciplinas porque es una película musical, o sea, es cine y a la vez. ¿Qué película es esa de la que no hemos oído hablar? No, yo no he oído nada de tampoco, ningún musical. Creo que la ha visto las tres cuartas partes de España y del mundo. Entonces es que la película, la película. Qué bien traído, Es que sabes qué pasa, una que de las de Miranfu nos vamos a volver mainstream. No, claro. Pero bueno, no sé, es que es una película que yo creo que nos pega mucho por precisamente por este fragmento de canción que quiero leeros, porque va mucho con este espíritu que hemos visto en Laura y Violeta. Dale y ahí, Sara, dale, léenoslo. Mira, un poco de locura es clave para darnos los colores, para ver quién sabe hasta dónde nos llevará, y por eso nos necesitan. Así que traed a los rebeldes, las ondas de los guijarros, a los pintores, los poetas, las obras de teatro. Brindo por los idiotas que sueñan, por muy locos que puedan parecer. ¡Bravo! Es una de las canciones que canta Emma Stone. Sí. Cuando está haciendo la audición. Efectivamente, y creo que bueno, esto es un poco lo que traemos siempre aquí, ¿no? Gente que los rebeldes, esos idiotas que sueñan y que aún traemos no nos a idiotas. Sí, traemos a idiotas y con un poco de locura. Eso, a los rebeldes y tal. Y bueno, y aquí los intentamos descubrir, ¿no? Desde que los descubra su propia madre y la La Land de eso, ¿no? De gente que está ahí luchando por sus sueños y que les hagan caso, aunque luego estén ahí mirando el móvil mientras ellos cantan o tocan o interpretan, ¿no? Ah, y por cierto, no sé si vieron esa cantidad de arreboles fantásticos que habían por allí cada vez que salía Ryan Gosling. ¡Niña! ¿Qué palabrotas son esas? ¿De qué? Arreboles, por favor. Arreboles es lo que tenía yo cuando salía Ryan Gosling. ¿Pero qué es un arrebol? Un arrebol, miren. Pero espera, esta palabra... un momento, yo soy una niña, entonces... ¿Se puede decir esta palabra? Tranquila, nena. Tú sabes que yo pongo aquí siempre todo de manera tal que tú lo puedas oír. Vale, gracias. Mira, arrebol puede ser una cosa. Puede ser, como me lo dijiste tú muy bien, ese colorete que sale en los... El rubor. El rubor que sale en las mejillas cada vez que sale Ryan Gosling y tú te pones a pensar, ¿cómo quiero que sea mío? Se te pone, porque, se te pone colorada, sí, ¿sabes? Las mejillas. O también yo, puede en serio, ser... un inciso. ¿Cómo le quedan a ese hombre las camisas? En serio, le quedan muy bien. Y vale, los pantalones. Ya puedes los zapatos. Esta niña es muy precoz. Pero me alegra que esté pensando en la camisa y no en cómo le quedaría no tener camisa. Es verdad, es que yo le hice ese comentario a una amiga y me dice, no, pero ¿cómo le queda a Ryan Gosling sin camisa? Claro, sí. O sea, pero bueno. Yo no lo sé. Por favor, sigue con el arrebol. Ah, vale. Pues sí, voy a censurar este comentario. Es que justamente también en estos días vi... una de mis redes sociales llenas de arreboles, y yo decía, ¿cómo se llamará esto? Y lo busqué en la RAE. Y esto es, mira, un arrebol es color rojo, especialmente el de las nubes iluminadas por los rayos del sol. Eso es muy concreto. Exactamente, claro. Es cuando las nubes se ven como rosaditas, y hace pocos días, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, que estaban todos los, el cielo de Madrid se veía como rosa por todos lados, y todas mis redes sociales estaban llenas. Y yo decía, pero esto tiene que tener un nombre. ¿Cómo yo le digo a esto? Agarré, me metí y pues se llama un arrebol cuando las nubes se ven como rosaditas. Claro, pero tiene sentido porque es el rojo de las mejillas y es de las nubes. Pero viste qué lindo lo de las como nubes. Como nos pone Ryan Gosling el corazón. Ay, de verdad, esta niña. Es que desde que he visto La La Land me he vuelto muy cursi. Que no sale más de la todavía. Casa. O sea, no sale más de la casa. ¿Cómo nos pone Ryan Gosling el corazón? Mira, esta niña no sale más de la casa. No, nunca más. Lo hemos dicho. Yo no, nunca más. Lo que vamos a hacer es llevarla a ver Terminator o alguna de estas para que yo se le pase. Yo le voy a poner un cinturón de castidad. O Silencio de Martin Scorsese. Y que sufra ahí en el cine. Desde luego. Pues bueno, qué métodos pedagógicos más, vamos. Pues fíjate tú, sí, esto es la revol del corazón. Tan... Qué bonito. Con todo esto yo quería traeros una cosa que me da, también me da la revol y se me ponen las mejillas coloraditas. Te estamos viendo. Pero el otro día dije, voy a poner yo a escribir, y dije, voy a poner aquí mi corazoncito que late por Ryan Gosling. Lo voy a volcar en papel. El alter ego ha creado otro alter ego para los simplicidad del programa. Entonces escribí una cosa que se llama Creo que tengo que dejar de beber. Muy bien. Bueno. ¿Vale? Miss Lunatic. Perdón. Va dedicada a Miss Lunatic. Puedes correr todo lo que quieras. Puedes correr de ti, correr de mí, correr de nosotros, pero no vas a poder huir. A veces quiero abrirme el pecho, ya sabes, trincharme en medio del esternón, tirar de mis costillas y enseñar impúdica y ordinariamente mis entrañas, mi corazón. Quiero hacerlo pedazos, dulces y delicados pedazos, cortados con un maravilloso y precioso bisturí, y dártelos, uno a uno, poquito a poco, solo en la cantidad que tú puedas tolerar. Sé que la intensidad te abruma. No, no te abruma, te desgarra el alma, y no quiero asustarte. Pero ¿a quién voy a engañar si yo solo soy intensidad? Intensidad y tristeza oscura e infinitas, que desgarra almas y destruye cimientos. Pero aquí estoy, con los hígados expuestos, manando sangre acelerada y queriendo darte partes desmembradas de mí, para que no tengas que correr más, para que no quieras correr más de ti. Creo que tengo que dejar de beber. Bueno, una cosa así ligerita. Llevaba 3 copas de vino, ¿eh? Por eso decidió, tengo que dejar de beber. Y por eso dije, igual se me está yendo un poco la olla. Esto fue exacto como, bla, bla, bla, bla, bla. Mira, ya. Esto no voy a beber más. No, había visto La La Land y había dicho, esto es demasiado etéreo, vamos a ponerle un poco de víscera, de esa pasión, ¿no?, que echaba en falta Rebeca al musical. Claro, yo ahora entiendo que le parezca a ella también demasiado romántico lo de La La Land. Claro, es que, claro. Así. ¿Qué quieres que te diga? Es una mujer de... De, sí, de mano en pecho, podríamos decir. Sí, de rompe y rasga, vamos. Sí, sí. Pues eso. Pero bueno, nos alegramos mucho de haber conocido esta vena literaria que desconocíamos. Nada, es el vino que habla por mí. Pues, era un vino bastante peleón, tengo que decir. Pues sigue bebiendo. Contra tu propio consejo, no dejes yo de beber. Decirte, sigue. Que no la gente no se entere, pero adelante. Oye, cuando quieras, yo te dejo, tengo ahí unos cartones de Don Simón. Pues ya estamos con los cartones. Oye, aquí los artistas somos pobres, ¿eh? Sí. No sé si lo has escuchado antes, es muy dura esta vida. Si tengo que beber cartones Don Simón... No, y además es verdad que dicen lo de que los artistas se les castiga mucho el hígado. Bueno, se lo castigan ellos mismos, vamos. Quiero decir que necesitan ahí para inspirarse, ¿no? Recurrir a... psicotrópicos y esas cosas. ¿Estás hablando de cómo creas las facturas, Marta? ¿Estás hablando de eso? No, porque soy una niña, yo no bebo. Perdón, Sara Allen. Pero ella lo hace a punta de azúcar. Sara Allen, azúcar. Claro, es eso, azúcar. Eso te iba a decir. Yo he visto en tu armario unos paquetes de chupachuses de Koyak que me ha asustado. ¡Abuela! Claro, claro. Y yo le he decomisado, pero latas de Coca-Cola, como no tienes idea, un camión he llenado. Pero con abuelas, la... o sea, os dedicáis... ¿Qué es, niña? Os dedicáis a hurgar en mis cosas y espiar mi intimidad. Estamos preocupadas por ti, pero... Sara. Estamos preocupadas. Porque seguro que esta semana también me dices que has traído una factura. ¿No? Sí. Más que le comiste de azúcar, es que mira, esto ya es algo que viene en ella. Mira, la rebotando en la silla. Luego dirá que es por el frío. Frío. Azúcar. Luego, cuando da calor, es el exceso de calor. Siempre. Tengo una excusa. Bueno, y una factura. Pues la voy a leer. Ya, venga. Igual, ya, total. Que lea, que lea. Factura. Factura. Factura. Seguimos sin presupuesto en 2017 para sintonías, yo no digo nada. Bueno. Gloria Estar quiere ser escritora y yo corista. ¿Algún problema? No, pero ves, La La La nos ha sacado esos impulsos de cumplir vuestros sueños. Bueno, venga, ya. Te olvidas la bufanda... La advertencia se perdió a su espalda, cuando entre las palabras y ella interpuso la puerta al cerrarla de un golpe y echarse a la calle. La enfiló desabotonándose el abrigo. Un zarpazo de viento le hizo diana en pleno pecho, como un dardo de cristal. Primera embestida. Dejó que le alborotase el cabello con sus dedos de hielo. De guisa tal, se llegó hasta la esquina. Ahí las ráfagas se enconaban a maldad. Abrió los brazos de par en par y se sometió a aquel barrido de metralla glacial, procurando que ningún centímetro de su anatomía se quedase sin acribillar. ¡Zas, zas, zas! Los escasos transeúntes que la vieron solazándose en aquel baño de ventisca apretaron el paso y evitaron entablar el más nimio contacto visual. Pero ella siguió a lo suyo. Cuando sintió que su cuerpo no tenía nada que envidiarle a un témpano que flotase a la deriva en un fiordo noruego, reanudó su camino. Dobló el chaflán y embocó la amplia avenida, donde el frío corría a sus anchas y en tromba, arriba y abajo, fatigando las aceras, como un niño que se embala a lomos de un patinete en el pasillo cavernoso de un caserón deshabitado. Fue allí cuando empezó a hablar en voz alta, consigo misma, abriendo mucho la boca, casi en demasía. Para ayudar a la altisonancia de su soliloquio, lo acompañó de aparatosas gesticulaciones con las manos. «Pues sí, claro está, como te iba diciendo, el estado de la cuestión es...» Si alguien le hubiese prestado oído, habría perjurado que su discurso no tenía sentido ni coherencia, que era hablar por hablar. Pero a la avenida, bajo el azote de aquel temporal y aquella hora tardía, no se asomaba a nadie para juzgarla. Nadie en su sano juicio, al menos. Solo el dueño de una licorería frunció el ceño al otro lado de su escaparate cuando ella pasó por delante y en un acto reflejo alargó la mano hacia el Remington 700 que guardaba bajo el mostrador. Solo por instinto, con un mero roce, en un simple asegurarse de que seguía ahí. Pero por fortuna para su esclerótico sistema arterial no le hizo falta servirse de él. Al otro lado del cristal, la loca pasó de largo. El discurso y los ademanes de apoyo continuaban, interrumpidos de cuando en cuando por un acceso de risa salvaje y descastada. ¡Ay! De Jenna, que se cuidaba muy mucho de escalar por su garganta, clavándole en la mucosa unos crampones de alpinista, raspando. Y entonces creyó que había llegado el momento de cantar. Empezó con un discreto tarareo, por lo bajini, susurrado apenas a su cuello desbufandado. Discurrió como un riachuelo por las estrofas, pero en sentido inverso al orden natural de las cosas, ganando altura en lugar de descender al nivel del mar. Para cuando acometió el estribillo, la serenata había hecho cumbre. Los berridos ya eran de categoría. De categoría de soprano, porque su voz consistía en un chorro tan potente y limpio como bello. Un vozarrón caudaloso, profundo y lleno de armonía que se complació en sí mismo ejecutando piruetas en el aire que ventilaba el diafragma. Derrapes, carambolas, volatines, exabruptos en arpegio, virajes del ronco al agudo y vuelta a la gravedad. Un alarde de virtuosismo faríngeo que agotó hasta las últimas consecuencias de la escala tonal. Todo ello dejando el paso bien expedito al ventarrón helador que seguía fogueando la avenida y colándose en su garganta, como el artista invitado en una jornada de puertas abiertas. Terminó la muestra con un alarido, que literalmente le explotó debajo de las cuerdas vocales, y cuya deflagración mereció el respingo de un gato callejero y una reconvención molesta desde una ventana a oscuras que se creía con derecho al reposo. Como no era su deseo perturbar a los vecinos, emprendió el camino de regreso hacia su casa. En su imaginación iba tomando forma la conversación que iba a sostener a la mañana siguiente. Ya podía escuchar los compases del teléfono de espera, de pronto interrumpidos por su director en el coro del tabernáculo mormón, descolgando al otro lado de la línea. «Dígame, ¿quién me llama?». Si seguía fabulando, casi podía escuchar su propia voz, o al menos el finísimo y solitario hilo que no se habría roto en aquel telar devastado por la ronquera, el único que todavía la mantendría unida al mundo del sonido, el que a duras penas le permitiría explicar que una gripe la había privado de su bien más preciado, a lo que el director respondería que, oh desdicha, menuda calamidad, y que vaya mala suerte que de todos los días que hay en el año, aquel revés le hubiese acontecido justo en la tan señalada fecha en la que iban a cantar en el concierto de la toma de posesión de Donald Trump. ¡Maldita casualidad! Y entonces ella suspiraría con resignación bendita y replicaría que, en efecto, menuda lástima, aquellas afonías que le entraban a uno de repente eran una desgracia de lo más imprevisible. Muy buena. Bien. Es que me dio por pensar, que, claro, estaban todos los artistas dando esquinazo, sí, pues sí. Claro, si eres Celine Dion o sí. Eres Elton John, pues bueno, pues tienes capacidad de negociar, de objetar, ¿no? Claro. De ser objetor de conciencia. Pero cuando eres el pobre miembro de un coro mormón, claro. Al que te dicen vas a cantar en la toma sí. De posesión de Donald Trump, pues habría gente que no le apetecería claro. Un pimiento, imagino. Y casi tienes que estar agradecido, claro. ¿No? Como... Claro, en plan, fíjate que al coro tabernáculo mormón nos van a conocer. Eso te iba a decir, o sea, quiero decir. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto interior bastante fuerte. De hecho, sí. Que no sé si la canción que cantaron, que eran de Frank Sinatra, le dijeron a la hija de Frank Sinatra para que cantara y ella dijo que no, y justamente como que creo que hizo un tweet y puso algo que no como quiero. Que se tome en consideración la primera frase de la canción, que la primera frase de la canción es como tengan cuidado con lo que va a suceder pronto o algo así. Aviso a navegantes, ¿no? Pues sí, nada, eso es básicamente, que me imaginé, vi que era un coro muy grande y digo, aquí tiene que haber gente que esté por la labor y gente que le repate los higadillos. Y entonces me imaginé alguno pues que, pues urdiendo esta argucia, ¿no?, de tirarse a la calle y quedarse afónico y luego decir que había sido una maldita casualidad. Y eso. Muy bien. Pues sí, la verdad es que está muy bien, siempre ese puntito, esa lupa en la realidad. Que nos traen las facturas. Lupa distorsionada, pero lupa. Ah, sí. Es el azúcar la que distorsiona la lupa. Eso es. Y nada, y con esto nos vamos hasta el próximo programa, pues que esperamos traer también a gente muy interesante, textos tan interesantes como los que hemos tenido hoy, o porque más. Porque Gloria Starr va a seguir bebiendo. Eso, desgraciadamente, va a seguir pasando, sí. A pesar de sus promesas. Eso es ficción, ¿no? Es literatura. Y con muchas más palabras. Por supuesto. Muchas gracias. Seguir adelante. Miss Lunatic. Con este programa y con el arte, que es lo importante. Y volvemos dentro de 2 semanas. Hasta bueno, luego. Bueno, adiós. Cata, chao.